Aquella amiga suicida, de José Antonio González Haba. Aquella amiga suicida. Estás en la amplitud de la ventana que cálida y pacífica me mira, observando aún el cotidiano desenvolvimiento de la estancia. Las viejas sillas, la cama sobre el suelo, el nuevo libro, la revolución que amaste y prosiguen las canciones. Estás en el fondo de aquel espejo, como en un pozo muy profundo, esperando que asomen otros rostros. En la percha, donde demenciales a veces aparecen tus vestidos. En el armario que te quiso tanto. Estás vagando tenue por la casa. Cada crepúsculo una sombra cruza hacia el lavabo donde te peinabas y sonaban puertas, grifos, pájaros. Estás en el retrato de Van Gogh, que salvaje contempla las paredes, en las sucias cazuelas y sartenes. Estás bellísima en el tragaluz que en la cocina canta el esplendor de viejas cenas a la medianoche. No sé, pero en algún lugar estás. Vagas sonriente por todas las buhardillas. Tú, que sin decir nada a los vencejos, decidiste un día cambiar de abismos y me dejaste a solas con las puertas. Solitario, desde la más alta terraza, he de encaramarme una noche a las estrellas y saber de la sonrisa con que, para siempre, desde algún lugar, me miras.